y el agua ya no está. ¿De qué vas a vivir si ya no puedes caminar? Una línea de diarios que sale a madrugar.